conocido de todo el mundo es la costumbre y el recurso de autoprotección del ladrón en particular y del rufián en general de la peor laya, que al verse colocado ante su inminente caída o apresamiento en manos de víctimas de sus fechorías, nada le cuesta emprender la huida y a la vez que grita ¡un ladrón! ¡Un ladrón! Señala hacia el horizonte del trayecto de su huida y lo hace para lograr escabullirse y salvar su pellejo, creando la más cerrada confusión entre el público que ha tratado de capturarlo y que no llega a percatarse de la treta del ladrón que corre y alborota con el estribillo de ¡un ladrón! ¡Un ladrón! Haciendo un show de mal gusto en el que no falta la demagogia, el maloliente embeleco, que como tal es un mojón con muchos flecos, se ha querido lucir dándoselas de más papista que el papa, simulando de paso un supuesto rechazo a la masiva invasión que eventualmente sufre la nación, el Estado Nacional, República Dominicana y el pueblo dominicano por parte de los haitianos, que como una horda desenfrenada irrumpen violando toda reglamentación legal y jurídica en el territorio nacional quisqueyano. Cuando todo el mundo está absolutamente convencido de que el responsable de esa situación es el gobierno del mojón Luis Guaidó, Duque, Pompeo, Almagro, Abinader, que es el más abyecto y vil lacayo sumiso al imperialismo norteamericano y al cártel oprobioso del opio de la humanidad, que es la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, que son los principales auspiciadores de que las hordas haitianas se adueñen de la nación dominicana y su territorio y pasen a subyugar tanto a la República Dominicana como a su población, pero que además fueron el cuerpo injerencista e intervencionista norteamericano en espurio y vil maridaje con la Iglesia Católica Vaticano y sus perversas actividades antinacionales y antidominicanas, las que montaron la estafa electoral del 20, entronizando en el poder del Estado dominicano al mojón estafador, inepto, corrupto y aventurero inmundo de los apátridas árabes, que es precisamente el nombrado mojón con muchos flecos, o sea, el embeleco. En su ridícula simulación de su patriotismo, que en realidad es antidominicano, y como real lacayo, el embeleco crea la más estridente campaña bajo el sonsonete de la crisis, la inestabilidad y la guerra de baja intensidad que afecta a Haití, y hace de este país Haití un inminente peligro contra la República Dominicana. Y se ha querido a la vez aparecer como empeñado en librar una brega sin cuartel contra ciertos elementos pertenecientes a las hordas tribales haitianas, como es el caso del llamado Claude Josephs, que desde los últimos días del extinto cabecilla haitiano Jovenel Moïse venía siendo el personaje predilecto y preferido por el embeleco asaltante fraudulento y con una fracción minoritaria del poder del Estado dominicano. Manejos turbios que se efectuaron en donde el maricón y agente espía leproso moral Roberto Álvarez Gil hacía acuerdos onerosos y francamente perjudiciales a la nación dominicana, al pueblo dominicano, a la dignidad nacional y su soberanía. Debe recordarse que con la complicidad directa de este mojón, prototipo de lacayo servil, Jovenel Moïse y su banda estuvieron desviando el cauce y las aguas del río Masacre por medio de un canal, de lo que nunca han dado explicación, pero que tanto Jovenel Moïse, hoy ya difunto, como Claude Joseph decían que ese robo de los haitianos del río Masacre obedecía a que el mojón les había regalado el río Masacre, a lo que, en aprobación evidente, el mojón guardaba silencio, lo que perfectamente explica el proverbio de que el que calla, otorga. Resulta vejaminoso oír cómo el fascineroso Claude Joseph chantajeaba e intimidaba con la complicidad de los Luis Abinader y su escudero, el agente CIA y marica Roberto Álvarez Gil, que de hecho respaldaba los desmanes de Klaus Josephs de manera tan provocadora como amenazante, exigiendo Klaus Josephs que los dominicanos abandonáramos la propaganda resaltando las bestialidades de crímenes de lesa humanidad de los haitianos, empezando con Toussaint Louverture y prosiguiendo con la bestia sanguinaria Jean-Jacques Dessalines, hasta abarcar al criminal invasor haitiano Cristóbal y sus desmanes sanguinarios, como las matanzas y tropelías de las tropas haitianas en retirada, como sobresalen en el episodio de la matanza o de Güello de Moca. Es un hecho comprobado que los fascinerosos del partido oficialista Perros de Mierda PRM son portadores de todas las infamias antidominicanas del haitiano Ogui Pie alias José Francisco Peña Gómez, y de igual modo son enemigos a ultranza de los dominicanos, por lo que, con todo el descaro, se dicen portadores de los ideales de Ogui Pie alias Peña Gómez, los cuales todo el mundo sabe que eran los de la destrucción de la nación dominicana y el Estado Nacional República Dominicana para hacer de la patria quisqueyana, como en tiempos de Boyer, en los que la Iglesia Católica Vaticano, su Santa Alianza y los apátridas cibaeños adjuraron de la proclama de independencia de Núñez de Cáceres y prefirieron que la nación dominicana fuera humillada y arrodillada al absolutismo despótico haitiano y se redujera a la condición de una miserable provincia, la provincia oriental del departamento oriental de Haití, y que esos anexionistas y traidores se llamaron febreristas, de cuyo seno saldrían traidores y movimientos de traidores como Duarte y los trinitarios, que en realidad eran traidores inveterados y lacayunamente sirvientes incondicionales de la Iglesia Católica Vaticano. El mojón fue enseñoreado en el poder principalmente por el imperialismo yanqui y la Iglesia Católica Vaticano, con el coro de las confesiones o sectas protestantes que son cuevas de espías yanquis. Y desde que como tal fue juramentado, violando todo el protocolo y su contenido, el embeleco Luis Guaidó, Duque, Pompeo, Almagro, Abinader Corona y su banda de fascinerosos han venido favoreciendo la invasión masiva de haitianos, miembros de sus hordas tribales haitianas. En ningún momento se han preocupado en frenar la entrada masiva de los depredadores. Por lo que efectivamente llama la atención que el mismo nefasto y despreciable sujeto usurpador, estafador y corrupto que es el embeleco en cuestión, esté haciendo aspavientos y agitación en torno a que la crisis haitiana y sus pormenores encarnan una seria amenaza de desestabilización y daños a la estabilidad, al desarrollo y a la democracia, a lo norteamericano, doctrina Monroe, en nuestra nación. Con esto, el mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Pompeo, Almagro, Abinader, persigue fines inconfesables y siniestros, entre los que cabe destacar la búsqueda desesperada por desviar la atención de las masas del pueblo dominicano y de la nación quisqueyana sobre la grave crisis que como un callejón sin salida se cierne sobre la República Dominicana a causa de la incompetencia, ineptitud, incapacidad y de la podredumbre que carcome al gobierno y al partido gobernante como a todas las cavernas reaccionarias que hacen del gobierno y del perro de mierda dos inminentes peligros mortales para el país y para el pueblo. Aquí se repite lo de pretender tapar el sol con un dedo, puesto que si hay un personaje que ha venido estimulando la descomposición en Haití, ese es el mismo mojón Luis Guaidó, Duque, Pompeo, Almagro, Abinader, ya que no tiene manera de disipar las reales sospechas de su coparticipación en la conspiración que culminó con el asesinato del fascineroso Jovenel Moise a manos de grupos de sicarios mercenarios provenientes de Colombia. Los sicarios homicidas y mercenarios merodearon en el Palacio de Gobierno, existiendo fotografías en las que aparecen dichos siniestros sujetos. Pero si le damos al bochinche del mojón y su coro, compuesto por grupos de extrema derecha, una mirada escudriñadora, inmediatamente emerge el espectro de que son carroñas reaccionarias vinculadas a los más siniestros grupos de la Iglesia Católica Vaticano, como es el caso de los que se autodefinen como duartistas, lo cual solo cabe interpretarlo como los que siempre están prestos a traicionar la soberanía y la independencia nacional, como lo hacen dando por intocables el concordato, el vicariato castrense y la usurpación de la educación nacional por parte de la Iglesia Católica Vaticano y su mafia jesuita. Ataduras reales, causantes del atraso ancestral a que se mantiene atada la educación nacional. Del mismo modo, el Estado dominicano posee una naturaleza de Estado confesional y teocrático. Pero los grupos de nacionalistas a lo nazifascista y clericales, como los de Vincho Castillo, Pelegrín Castillo, el Bimbincito Castillo, el narcisista Castillo Pantaleón, así como la banda del Instituto Duartiano, que es contradictoria con la retardataria y estrafalaria Academia Dominicana de la Historia, Wilson Gómez Ramírez y sus adláteres no se refrenan al momento de esgrimir la misma cantilena y estribillos que los estrafalarios de Salines, Petión, Cristóbal, Boyer y demás hienas de dos patas esgrimían en tanto se afilaban sus garras y colmillos para engullirse la nación quisqueyana, que en un complejo y contradictorio proceso de subyugación colonial y esclavista hubo de forjarse. Decían esos criminales natos de lesa humanidad que la colonia del Santo Domingo Español era un peligro para la República de Haití y que por eso procedían a añadírsela, en tanto omitían que su real temor era el pueblo de la colonia y de la nación que había madurado y se había engendrado en el seno de la colonia del Santo Domingo Español y que hoy es la República Dominicana. No hay que ser una persona dueña de cierta ilustración intelectual ni nada por el estilo para apuntalar y percatarse que esos grupos que pretenden sustentar un supuesto nacionalismo en que la gran ausente y la eterna desterrada es la nación y parte sustantiva de esta la población, como a la vez son entreguistas y lacayos, sumisos y sempiternos alabarderos como siervos de la gleba de los dos enemigos inveterados de la nación y el pueblo dominicanos. Estos dos grandes enemigos recalcitrantes son el imperialismo yanqui y sus monopolios como los capitales financieros internacionales de una parte, y de otra parte la parasitaria, retrógrada y esclavista Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, el opio de la humanidad. Esta es la causa, la raíz, el contenido y el significado de por qué el pueblo no le hace caso ni sigue sus monsergas, que no significan nada que no sean sus desvergüenzas. En realidad, los granujas son una jauría insignificante de parásitos alabarderos de los grupos y sectores que hacen de base social del yugo parasitario de los yanquis y de la Iglesia Católica Vaticano. Porque ser nacionalista significa ser patriota, y considerarse esto significa ser antiimperialista. Y enmarcados en estas concretas y definidas coordenadas, jamás se puede ser nacionalista y patriota suscribiendo adición y aceptación de la llamada democracia representativa, titulada así por el imperialismo que en este terreno oferta la doctrina Monroe, en la que nada cuentan ni nada significan nación soberana e independiente, y que es el molde de la llamada democracia de Estados Unidos o norteamericana. Los duartistas, que son los febreristas del 1822, carecen de dignidad y no pasan de ser traidores a la nación y al pueblo, tal cual fue ese ícono negativo de Juan Pablo Duarte. Y lo que buscan es un cheque del gobierno títere del mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader, Corona. Si algo es real, para llegar a hablar de inminente amenaza y fuente de altos riesgos y grandes peligros para la República Dominicana, hay que puntualizar y resaltar que más peligro para la República Dominicana, la nación dominicana y el pueblo dominicano que la crisis y agravamiento de los conflictos entre sectores sociales y políticos en el seno de Haití lo representa el gobierno inepto, neoliberal, antinacional por convicción, compuesto de reaccionarios, de leprosos morales, de desalmados y proscritos antisociales, lo cual está retratado en el cuadro de patética tragedia que se escenifica actualmente en todos los órdenes. No se trata de palabras ni de un ejercicio periodístico, sino de la realidad concreta que se palpa y aplasta la vida de la nación y del pueblo. Estamos bajo un desgobierno que no tiene ni la más remota percepción de lo que es la dignidad nacional, porque lo encabeza un apátrida poseedor de una fortuna tal que si su monto es escandaloso, los procedimientos y prácticas para su amasamiento, principalmente por el corrupto, inescrupuloso y desalmado José Rafael Abinader Wassaf, padre del mojón, y un contrabandista, corrupto, lavador de activos, sin precedente en los anales más profundos de la historia nacional y tal vez de un amplio segmento regional y continental. Pasemos a la producción agropecuaria. La escasez y los altos precios de los artículos agropecuarios hablan por sí solos. Bajo dicho régimen de administración, la población sufre las necesidades más espantosas con carestía de agua potable y energía eléctrica. Y en este terreno, bajo el reino del terror, de la estafa y el pago obligatorio de hasta 10 veces la energía consumida en muchos casos, compitiendo con el pago forzoso y compulsivo de facturas de energía que nadie ha consumido, porque las líneas han sido cortadas aún estando el cliente al día o porque el interés es que las mafias que operan como personal técnico de las EDES, sobre todo cuando se trata de EDE Este, ya sea aquí, en la capital, en San Pedro de Macorís o en cualquier lugar donde opera esa funesta EDE Este, y es que el equipo económico financiero del embeleco, que es rico por la posesión de una descomunal fortuna de orígenes ilícitos, amorales y criminales, y es el autor de la línea maestra de la facturación de cantidades exorbitantes y de hecho sin derecho a reclamos de los clientes que tienen que pagar la deuda ficticia con dinero real, el que si no lo tiene, tiene que buscarlo como sea. Ya lo de EDE Este se está pasando de la raya hasta que se produzca un conflicto que el país entero termine por lamentar. Lo del área de la educación nacional sigue bajo la apropiación indebida por parte de la Iglesia Católica Vaticano en detrimento del Estado Nacional, que es como debería ser. Actualmente, más de 300.000 niños dominicanos carecen de cupo en las escuelas públicas, en las que el lugar de los 300.000 niños dominicanos dejados fuera de la escuela es ocupado por 300.000 haitianos, con la complicidad directa del gobierno del embeleco o mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Pompeo, Almagro, Abinader Corona. Cuando se habla del régimen de seguridad social, es que aparece el espectro de la muerte con su guadaña y montada a caballo. El llamado sistema de seguridad social, sobre todo en sus aspectos cruciales, que son la atención hospitalaria y médica para la gente por un lado, y por el otro, el de los fondos de pensiones. El 95% del personal médico en todo el país está en contra del servicio que prestan las llamadas ARS, siendo llevados los centros hospitalarios públicos a un estado calamitoso de tal envergadura que en los hospitales públicos no hay ni gasa, ni algodón, ni jabón de cuava para el lavado de manos. No se hable de medicamentos ni de calmantes. Son frecuentes los casos en que los pacientes en busca de atención médica mueren antes de recibirla por carecer de personal, como es el caso de los camilleros. Pero el área en que la tragedia llega a los límites espantosos de lo que ocurre en cualquier instancia del infierno de Dante es con los pacientes de enfermedades catastróficas, los que el gobierno ha implementado la política de que los medicamentos no lleguen a manos de esos pacientes de tales enfermedades catastróficas, como es el caso de los pacientes de cáncer. Y para remate, sin previa consulta, el Ministerio de Salud ha dispuesto que el gobierno los suministre a través de las ARS, que es lo mismo que decir que esos medicamentos de extrema urgencia y necesidad nunca los pacientes los tendrán a su alcance. Si a todo esto, que de por sí es sencillamente más que demasiado, se le agrega que la Superintendencia de Pensiones, que tiene como dirigente al flamante ministro de Trabajo, que es un hijo del agente de la CIA, maricón, asesino y ladrón, Atuey de Camps Jiménez, por suerte este ya falleció, pero el hijo es tan o más ladrón y leproso moral que su padre, del que ya dijimos sus señas, de nombre Luis Miguel de Camps García, hijo a su vez de la farandulera Cecilia García, y que el ministro tiene montado en la Superintendencia de Pensiones disposiciones que les permiten a las AFP que los fondos de pensiones, en vez de acrecentarse, disminuyan. Lo que llega al escándalo de que el Tribunal Superior Administrativo ordena mediante sentencia que sean repuestos las totalidades de los fondos robados, y estos señores, encabezados por el señorito hijo del leproso moral y maricón Atuey de Camps, dispone la apelación para la no devolución de los fondos saqueados. Lo de los tribunales y los jueces, como los fiscales, por igual marcha por los resbaladizos caminos de la corrupción, tanto en hechos penales de asesinatos, como es el caso de la OMSA, como en el caso de que una jueza de San Pedro de Macorís llega al extremo de disponer que el ayuntamiento de dicha localidad no puede ser condenado a pagar el descuartizamiento llevado a cabo en el ayuntamiento de varios vehículos retenidos por dicho ayuntamiento y colocados bajo su custodia, lo cual es formalmente admitido por el ayuntamiento, como consta en documentos oficiales de dicho ayuntamiento, pero la flamante jueza dictamina que no hay pruebas que sustenten la acusación y por tanto tampoco procede la demanda. El país está al borde de un estallido popular de imprevistas consecuencias. Es objetivamente una pradera seca a la espera de la chispa que prende el fuego en dicha pradera. Pero en Haití aconteció algo que, siendo terrible, no dejamos de reconocer el valor histórico ejemplar que encierra. Y es que dos plumíferos o periodistas fueron muertos a balazos por los grupos de protesta y, para rematarlos y dar el ejemplo, les prendieron fuego y los quemaron. Como vienen ocurriendo las cosas en el país nuestro, a los informantes y chivatos disfrazados de periodistas les ha de esperar igual suerte, que así sea. En la justa medida en que se agudizan las contradicciones de la lucha de clases, aparecen formas y medidas extremas de ofrecer soluciones. Y Lenin ofreció una juiciosa interpretación, la cual consistía en que, como no siempre los policías y gendarmes represivos eran tan conscientes del papel de mercenarios de las clases dominantes, ocurriría que, habiendo periodistas, de hecho ideólogos, de las acciones represivas, siempre sería, en una eventual insurrección, preferible la ejecución de tales sujetos antes que degustarse en la persecución de gendarmes y policías en general. Ahora bien, aunque no hemos concluido este comentario, sí creemos que enfermedades ajenas en su desenlace no afectan la salud nuestra ni de otros. Porque si hay una conclusión que no debe discutirse, es que son las contradicciones internas de una cosa las que definen la naturaleza de esa cosa. Y Mao Zedong, elucidando este asunto a un nivel más profundo, recurre a su ejemplo del huevo fértil y de una piedra con forma exacta a la de un huevo. Esta puesta en una incubadora en las condiciones de gestación de un polluelo jamás terminará de la piedra nacer el pollito, pero del huevo fértil es casi seguro que nacerá el pollito. En conclusión, la crisis haitiana no puede terminar definiendo el destino de la sociedad, de la nación ni del pueblo dominicanos. El embeleco con muchos flecos debe saber que no todos nos tragamos sus cuentos de mal gusto, sus payasadas ni sus ridiculeces. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.